es una nueva dimensión, es la era de la rock-chótica, es una nueva dimensión, es la era de la rock-chótica.